Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Ya estamos en pleno verano y tras unas semanas de parón, iniciamos la recta final de la temporada. Y lo hacemos con un tema poco habitual por estos lares, pero del que es una de mis pasiones, la psicología. Os invito a un pequeño viaje por la mente humana. Hoy nos adentramos en la historia del marco teórico con mayor solidez científica sobre el funcionamiento de la cognición humana. Y lo haremos acompañados de Noam Chomsky, de Alan Turing o de Jerry Fodor. Porque viajamos al tiempo en que la psicología se entremezcló con las neurociencias, la inteligencia artificial o la lingüística. Esta semana nos adentramos en los orígenes de la ciencia cognitiva, allá por los años 50 del pasado siglo. Esta semana en la linterna de Diógenes, la ciencia cognitiva y la modularidad de la mente. ¡Hágaselo tatuar en la frente! ¡Su revolución ha terminado, señor Lebowski! ¡Mis condolencias! ¡Los parias perdieron! ¡Mi consejo es que haga lo mismo que sus padres hicieron! ¡Consiga un trabajo, señor! ¡Los parias perderán siempre! ¡Qué noticia más cojonuda! No me gusta tu nombre de capullo, no me gusta tu cara de capullo, ni tu conducta de capullo, y tampoco me gustas tú, capullo. ¿Te ha quedado bastante claro? Perdone, no estaba escuchando. Chomsky ha expresado en alguna ocasión que los grandes problemas que le han interesado a lo largo de su vida son dos. Por un lado, lo que denominó el problema de Platón, intentar explicar cómo sabemos tanto, sin que aparentemente lo hayamos aprendido ni hayamos contado con la información suficiente. Como si hubiera cosas que sabemos, que somos capaces de hacer y entender de fábrica. Y por otro lado, lo que denominó el problema de Orwell, porque a pesar de la información y la evidencia, el ser humano es capaz de autoengañarse y agarrarse a creencias firmes sin una base empírica, ni contrastarlo con la realidad, aceptando la explotación, los engaños y la desigualdad. Este último, de un carácter mucho más político y relacionado directamente con el pensamiento crítico, es un problema que tratamos habitualmente en este programa. Del otro, del problema de Platón, sin embargo, no hemos hablado tanto en este espacio radiofónico. Y es el tema de hoy. ¿Por qué un niño es capaz de hacer cosas como hablar sin apenas esfuerzo y al mismo tiempo ser incapaz de jugar al ajedrez? Tenemos con nosotros a José Eugenio García Alvea, catedrático de Psicología de la Universidad Rovira y Virgili, cuyas líneas de investigación a lo largo de décadas recorren desde cuestiones teóricas acerca de las bases de la psicología como ciencia natural, con la investigación empírica sobre procesamiento del lenguaje, con múltiples publicaciones dentro del ámbito de la ciencia cognitiva. José Eugenio, bienvenido de nuevo a la linterna de Diógenes. Muchas gracias, muy amable, encantado de estar otra vez con vosotros. Hace unos 6 años hablamos sobre el desarrollo de la ciencia cognitiva y algunos de los temas que trata. Hoy probablemente nos vamos a repetir. Pero como es un tema que me chifla y no suelo tener oportunidad de conversar sobre él y 6 años son muchos en radio, vamos a empezar por la misma pregunta que la otra vez. ¿Qué es la ciencia cognitiva y cuál es su objeto de estudio? Bueno, pues mira, la ciencia cognitiva, que cada vez va teniendo una penetración mayor, es una, sobre todo, una empresa multidisciplinar en la que intervienen pues desde la filosofía de la mente, las ciencias de la computación, la lingüística, sobre todo la de orientación generativa, la neurociencia y, por supuesto, la psicología como una disciplina central dentro de todo este conjunto de disciplinas. También aspectos de la antropología, incluso de la antropología cultural, se han ido acercando cada vez más al conjunto que podríamos llamar de las ciencias o de la ciencia cognitiva. A veces se usa el singular y a veces el plural, según se quiera poner más énfasis en la diversidad de enfoques o en el deseo de integración, ¿no? Así que eso es principalmente una aventura interdisciplinar y como objeto de estudio, pues centrada sobre todo en aspectos de que prototípicamente están representados en la actividad humana inteligente, pero que tienen otros muchos aspectos y facetas que pueden estudiar, entre otros los de la actividad inteligente que también se puede observar en otros organismos, en otras especies animales, y también la actividad inteligente que bueno, supone una novedad dentro de la cultura de los últimos 70-80 años, que es la que viene representada por las máquinas, ¿no? Las máquinas, la inteligencia artificial, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la cognición, con la actividad inteligente, etcétera, podría ser considerado el objeto de la ciencia cognitiva, que requiere pues múltiples enfoques, niveles de explicación y que, en fin, dada su complejidad, pues justifica la existencia de esta empresa multidisciplinar. En septiembre del año 1956 se celebró un simposio sobre teoría de la información en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una de las ponencias mostraba la primera demostración completa de un teorema por una computadora. ¿Por qué las ciencias de la información son importantes para la comprensión de la mente humana? Bueno, en principio porque, así la respuesta más rápida sería la de que desde un punto de vista operativo, pues han probado la existencia o la posibilidad al menos de que un sistema físico, una máquina, sistema físico pueda mostrar actividad inteligente. Esta fue la gran aportación de Turing en el diseño de su máquina computadora, que era, Turing era un lógico matemático, hasta 10 años después de su aportación en el famoso artículo en el que demuestra la posibilidad de una máquina universal de computación procesando símbolos, pues no se fabrica el primer ordenador digital. O sea que fue un auténtico promotor, pionero y precursor de todo lo que ha sido después ya las ciencias de la computación. Y entonces, pues bueno, a la psicología le supone un desafío también. Si la psicología tradicionalmente, al menos, aunque ya sabemos que después hubo enfoques que cuestionaban ese primer objeto, su objeto de estudio era la cognición, la actividad mental, los aspectos que no estudian otras disciplinas más básicas como la biología o la física o la química, pues la psicología encuentra en las ciencias de la computación un surtido de conceptos y de procedimientos para abordar su objeto de estudio que fueron considerados muy importantes, incluso en un momento en el que el enfoque predominante en psicología era más bien negativo con respecto a ello, que era el conductista, ¿no? Que no quería saber nada de la actividad mental ni de la explicación de la inteligencia, más que solamente estaba interesada por las relaciones entre estímulos y respuestas para explicar la conducta. pero la psicología había sido la ciencia de la vida mental, como ya dijo William James a principios del siglo XX, y el conductismo, o incluso a finales del XIX, y el conductismo la redujo a la ciencia de la conducta. Y en esa dialéctica, en esa tensión, pues las ciencias de la computación y la informática y todo el concepto de información mismo, pues suponen un desafío para la posibilidad de una psicología mentalista de orientación científica completamente. La aparición de las computadoras y la inteligencia artificial permitió sugerir una analogía con la propia mente humana. ¿El cerebro humano procesaba la información de forma similar? A partir de ese momento, las ciencias de la computación ofrecieron la metáfora que permitiera entender el funcionamiento de las facultades humanas. ¿Podía esto servir para hablar de procesos computacionales? El propio lenguaje de las ciencias de la computación se trasladaría a la joven y naciente ciencia cognitiva. En tiempos en que el conductismo huía de los procesos mentales, la moderna psicología cognitiva se preñó de conceptos como procesos computacionales, señales de entrada y salida, input y output, procesamiento en paralelo. Si el mundo de la inteligencia artificial y los robots, en buena parte, imitaba al ser humano o perseguía simular sus facultades, la ciencia cognitiva se fijó en las computadoras y las máquinas de silicio para entender y estudiar la mente humana, haciendo un ejercicio de ingeniería inversa. En el mismo simposio que he mencionado antes, un joven lingüista llamado Noam Chomsky exponía sus modelos de lenguaje. ¿Por qué la revolución en la lingüística protagonizada por Noam Chomsky tuvo tanta relevancia en la ciencia cognitiva? Pues ese es otro de las grandes patas de la ciencia cognitiva, la lingüística generativa, sobre todo tal como está enfocada por lo que supuso la revolución chomskiana en los años 50, en la época que tú te estás refiriendo, ¿no? Que efectivamente supone un giro verdaderamente drástico copernicano en el enfoque del lenguaje, ¿no? El lenguaje tradicionalmente en las filologías y en la lingüística histórica y en la lingüística estructural había sido una disciplina que se ocupaba del lenguaje como un producto externo, como un objeto cultural, podríamos decirlo, como, en fin, en la historia del arte se estudian las obras de arte. La gran aportación de Chomsky, que tenía una formación estructuralista, su maestro fue Selig Harris, en Pensilvania, pues fue la de considerar que, bueno, ese enfoque podía tener un cierto alcance descriptivo del lenguaje, pero él, sus aspiraciones eran la de dar con un enfoque más explicativo, más parecido al del resto de las ciencias. Y para ello, pues, cambió el punto de vista, el foco. En vez de considerar los aspectos externos del lenguaje, pues consideró los aspectos internos buscando la causa, el origen. Y eso no puede ser otra cosa que la actividad mental humana. El lenguaje no aparece así como un objeto externo en la historia, en el mundo, en el universo. Es el resultado de una actividad humana. Y entonces buscar las estructuras internas que dan lugar al lenguaje, pues es ya un enfoque mentalista, es un enfoque psicológico. Y cuando se encima preguntas por cuál es la maquinaria que nos lleva a eso, es decir, el cerebro y cuál es el órgano del lenguaje, pues entonces la lingüística supone una auténtica contribución, desde este punto de vista generativista, contribución al desarrollo de las ciencias cognitivas. Y el mismo Chomsky comentaba, sobre todo en los primeros escritos, que la lingüística es una rama de la psicología, y después llegó a decir incluso de las ciencias biológicas. Y en ese sentido, la revolución chomskiana fue una revolución para la lingüística, porque, pues bueno, a los lingüistas acostumbrados a este otro enfoque más externista, pues les suponía un auténtico choque y provocación, ¿no? Lo que obró Chomsky al situar la lingüística dentro de la biología, evidenciando que disponíamos internamente de una gramática y unas reglas sintácticas universales pregrabadas, y que existían estructuras cerebrales que amparaban estas reglas y esta gramática. Lo que estaba poniendo sobre la mesa es que existía en la mente humana algo así como un órgano específico para el lenguaje, como el corazón o los pulmones, ampliando el campo de la psicología y la biología, y a su vez retándolas. Es decir, ponía sobre la mesa que las facultades cognitivas humanas podían disponer de estructuras específicas y especializadas, y el reto era encontrar su funcionamiento. Es decir, tratándolo como un órgano más, ¿no? Como si, como el corazón, claro, o los pulmones. Una estructura mental y que con una base, por supuesto, biológica y neurobiológica, en el sentido de que, en fin, el órgano de la mente es el cerebro, al final, el sistema nervioso. Y además, en este sentido, pues claro, conceptos tradicionales de la lingüística, pues como gramática o, en fin, cosas, pues acaban siendo conceptos mentalistas. Es decir, la gramática es una estructura interna, en primer lugar, que lo que van a hacer los lingüistas es poner de manifiesto, hacer explícito ese órgano del que tú mismo ahora mencionabas, del lenguaje, ¿no? Que son estructuras internas del conocimiento, un conocimiento implícito, tácito, si quieres, pero un conocimiento que se pone en funcionamiento a través de lo que esa distinción que hacía Chomsky entre competencia y actuación. La estructura de conocimiento, es decir, que responde a la pregunta de en qué consiste saber un idioma o conocer una lengua, al final pues se ejecuta, se realiza, eso es la competencia, a través de procesos y donde interviene y donde están implicados la percepción, la memoria, la capacidad de inferencias, la planificación, etcétera, que es la actuación lingüística, ¿no? Y entonces la unión entre lingüística, psicología, y si buscas encima la implementación física de ese procedimiento y de ese conocimiento, pues entonces ya estás en la neurolingüística. O sea que al final lingüística, psicología y neurociencia pues van muy unidas, y es un ejemplo paradigmático de lo que es la ciencia cognitiva en un ámbito concreto y particular como es el lenguaje. Después eso se puede extender al ámbito de la percepción, al ámbito de la música, de las aptitudes numéricas o matemáticas, etcétera, ¿no? En la década de los 50, las dos corrientes reinantes en la psicología eran, por un lado, la especulación introspectiva del psicoanálisis, y por el otro, y sobre todo, el conductismo, que sacaba lo mental de la ecuación, estableciendo una metodología muy estricta en la que el objeto de estudio era solo la conducta directamente observable. ¿Por qué el conductismo dejaba de lado los procesos mentales? Bueno, el conductismo surgió, piensa que el gran manifiesto conductista de John Watson es de 1913, en un momento en el que dominaba en el ámbito de la filosofía de la ciencia y de la práctica científica el neopositivismo, un exceso de operacionalismo y verificacionismo que hacía que, pues bueno, lo que contaba fundamentalmente para la ciencia y para darle crédito científico era lo que venía de la observación, de la experiencia, del conocimiento empírico, lo cual efectivamente es un componente básico y fundamental de la ciencia y una referencia fundamental para validar cualquier teoría, pero en principio la disociación entre la parte teórica, que era más bien una formulación lógica de las relaciones entre observables y lo observable, pues estaba bastante desconectada, lo teórico de lo observacional, y lo observacional es lo que ocupaba el primer lugar. La psicología entró en esa dinámica y consideraba que la psicología anterior, no solo el psicoanálisis, sino incluso la psicología experimental primera de Wundt y de los alemanes de la escuela de Leipzig y de la Gestalt, pues era demasiado introspeccionista, era demasiado mentalista, y la mente pues no es un objeto directamente observable, con lo cual quedaba fuera del, Para el conductismo, la psicología tenía que atenerse a lo observable. Estímulos y respuestas son eventos o entidades observables. Y entonces la aspiración de la psicología como ciencia de la conducta, que es la redefinición que hacen los conductistas de la psicología, pues se tiene que limitar a constatar y a establecer y a descubrir relaciones contingentes entre estímulos y respuestas, que normalmente se establecían en términos asociativos, con lo cual el asociacionismo fue también otro ingrediente importante del conductismo. Entonces la intención, o por decirlo así, la motivación del conductismo, bueno, realmente, pues bueno, fue bastante legítima. Era hacer de la psicología una disciplina científica homologable a las que circulaban en su entorno. El problema es que las otras disciplinas más, que en fin, con una solidez científica más, más consistente y más duradera, pues estaban también cambiando y evolucionando. Y ya hacia los años 30 y a mediados del siglo, pues bueno, estos esquemas neopositivistas o del positivismo lógico se habían superado incluso en la física, en la biología, etcétera, considerando que la aspiración de cualquier científico es ir más allá de lo observable. Con lo cual el conductismo se quedó hasta como un poco desfasado respecto a las otras ciencias. Es decir, que paradójicamente, con un intento de hacer de la psicología una disciplina científica homologable, acabó, pues, en fin, con crisis internas y ya con influencias externas que hicieron que la psicología, pues, se sintiera muy estrecha dentro del corsé de impuesto por el conductismo, ¿no? Por ese esquema tan rígido de lo puramente observable de estímulos y respuestas, ¿no? Sí, la percepción que tengo es de como si hicieran trampa bajo ese aura científica y ese afán de trabajar solo con lo directamente observable y medible. Lo que terminaron haciendo es negar esos elementos que no podían ser medidos y controlados en un laboratorio. Es decir, querer trabajar con lo que es medible es una buena metodología científica, pero tratar lo que no es medible ni observable como si no existiera, como un elemento molesto que es mejor ignorar, invalida la propia propuesta. Sacaban lo mental de la ecuación porque no les encajaba en su metodología. Pero que algo no sea medible o observable no hace que no exista. Y claro, esto llevó al conductismo a encerrarse en un corsé metodológico demasiado estrecho para las conclusiones prácticas que pretendían sacar. Claro. Quizás sea exagerado decir que hasta estos años 50, en el que quizás se abrieron nuevas ventanas, buena parte de la psicología se dedicaba a estudiar palomas y ratas en el laboratorio, pero la verdad es que cuando yo mismo estudiaba psicología y leí por primera vez la crítica de Chomsky al trabajo de Skinner sobre conducta verbal, claro, Tuve la sensación de que estaba presenciando un combate en el que un boxeador profesional le daba una paliza a un simple matón de colegio que se estaba haciendo pasar por boxeador profesional, como si de un plumazo dejase en evidencia todas las limitaciones, pues sí, del conductismo, que hasta ese momento no habían sido tan evidentes. Pues sí, o no sé, es un problema también a veces a lo mejor de sociología de la ciencia, de que estaban instalados en un paradigma que funcionaba, tenía unas rutinas y unas... Coherencia interna, ¿no? Una coherencia interna. Ya muy establecidos y parece que no se cuestionaban. Y el papel de Chomsky, que pues apenas tenía 30 años, que no, yo creo que ni los había cumplido. Cuando salió el libro de Skinner, que fue en el 57, su crítica salió publicada en el 59, pues eso, un chico de 30 años ahí se atreve a cuestionar y a poner en solfa pues toda una tradición que llevaba ya desde los años 20 como paradigma hegemónico, sobre todo en Estados Unidos, de la forma de hacer psicología, y efectivamente no tuvo ni piedad. ¿No? Y no tuvo contrarréplica. Y entonces, pues bueno, fue una especie de aplicación de un razonamiento, si quieres, muy cartesiano, pero muy hasta las últimas consecuencias, de poner en evidencia pues qué estaba pasando, ¿no? Y por eso yo creo que, además de todo lo que hemos hablado antes, la influencia de Chomsky, sobre todo a través de esa revisión del libro de Skinner, fue muy, muy grande. Quizá en los ámbitos psicológicos, muy importante. De las cosas más importantes fue esa revisión del libro de Skinner, ¿no? Lo que le atrajo tanta, bueno, atención por parte de los psicólogos. La puerta había sido abierta Intentar explicar por qué somos capaces de entender, aprender y realizar algunas cosas con suma facilidad mientras otras nos cuestan tanto, parecía estar al alcance. El funcionamiento de la cognición humana podía explicarse si entendíamos que existían en nuestra mente herramientas especializadas en realizar determinadas tareas cognitivas. Una maquinaria específica y especializada, dividida en módulos, capaces de funcionar de forma independiente, incluso ajena a nuestra conciencia. Módulos especializados en tareas específicas, capaces de procesar automáticamente determinada información, de forma rápida y eficiente, en un circuito cerrado, basado en unas reglas y formas de funcionamiento preprogramadas. Que funcionan con eficiencia más allá de nuestra voluntad, al igual que el corazón u otros órganos del cuerpo. Una maquinaria específica que nos permitiría, por ejemplo, analizar y desentrañar la información visual de forma rápida, permitiéndonos el reconocimiento facial, la orientación espacial, el reconocimiento de formas. Es decir, la mente humana como una navaja suiza, con múltiples herramientas muy especializadas y capaces de manejar grandes cantidades de información de forma rápida en las diferentes labores cognitivas. Cuando hablamos hace 6 años sobre estos temas, tenía en la mano la primera edición española de La modularidad de la mente, de Jerry Fodor, del año 86, si no me equivoco. 83 en inglés y 86 en español. Eso, bien. Es que además tú fuiste el autor del prólogo. En la editorial Morata. Eso, sí. Vuelvo a tener el libro en la mano, que lo he estado releyendo estos días, y sigo teniendo la sensación de que tengo entre las manos una obra capital para entender la mente humana, pero antes de adentrarnos en cuestiones que me fascinan, entiendo que al no ser una materia muy conocida para el público general, lo suyo es empezar por preguntarte en qué consiste la teoría modular de la mente. ¡Wow! Bueno, el librito de Fodor, la verdad, que se llama así, La modularidad de la mente, la verdad es que es de los más asequibles dentro de que Fodor a veces es un poco complicado, bueno, pero a la vez es quizá el libro más psicológico y con más influencia que ha tenido en los programas de investigación en psicología del lenguaje, psicología de la percepción, etcétera. Bueno, es todo un programa de investigación y más bien abrir un campo a través de una serie de distinciones muy fundadas, y a eso se dedica el libro de Fodor, que tienen una inspiración anterior, incluso ya por conectar Chomsky con Fodor. El primero que habló de módulos, y Fodor así lo reconoce, fue Chomsky, al hablar del órgano del lenguaje y al considerar como muy específico, como un ámbito muy especializado, el ámbito del lenguaje, que no tiene por qué responder a los mismos principios que otros ámbitos de las capacidades humanas, de las facultades humanas, ¿no? Y en ese sentido es en el que, pues bueno, el propio Fodor empieza por hablar de la idea de modularidad de acuerdo con Chomsky. Para Chomsky, sobre todo, respondía a un principio que era el de especificidad de dominio, es decir, ser es muy un sistema, es decir, nuestra mente está organizada en términos de órganos o sistemas muy expertos en un ámbito de dominio relativamente restringido. Y predominaba entonces este criterio de especificidad de dominio, de ámbito, de tipos de información que definen los módulos como componentes de nuestra estructura mental. Fodor da un paso más. Y entonces Fodor tiene una perspectiva más psicológica, quizás no tan abstracta como la de Chomsky, e introduce un segundo criterio, es decir, acepta la idea de especificidad de dominio, es decir, de sistemas expertos, podríamos llamar, pero añade una más, que es la de encapsulamiento informativo. O si quieres, autonomía en el sentido ya no solo de que sabe mucho de un ámbito muy específico de información, sino que además todo lo que pasa en ese ámbito de procesamiento de la información, con lo cual ya añade una perspectiva computacional, psicológica, como quieras denominarla, no solo informativa, sino también computacional y de procesamiento de información, es específico está como encapsulado, es decir, hasta cierto punto cerrado, no influenciable, que no recibe influencias de sistemas superiores del conocimiento, de nuestras expectativas, de lo que ya sabemos, etcétera, sino que actúa por principios propios de funcionamiento, y a la vez tampoco desde esos sistemas superiores se puede tener acceso directo a lo que está pasando dentro del módulo. Es decir, el módulo es como una unidad. Yo creo que el término encapsulado lo define bastante bien. Pilisin utiliza otro que es impenetrabilidad cognitiva. Que funciona de forma automática, ¿no? Que tiene unos procesos internos, unos de funcionamiento, de computación, de procesamiento de la información, es decir, unos sistemas que están especializados en recibir una información muy concreta, que filtran esa información, claro. sea visual, sea auditiva, sea de posición del cuerpo, sea de lo que fuera, ¿no? Del lenguaje, claro, o lo que sea. Después y están especializados en eso, solo reciben eso, realizan ese procesamiento de información de forma muy eficiente, porque son grandes cantidades de información, pero nosotros no somos conscientes de ello. Claro, y entonces, y tampoco es influenciable por lo que ya sabemos, por nuestras expectativas, utilidades, deseos, etcétera. En ese sentido, la idea de módulos que plantea Fodor es la de unidades de procesamiento o componentes de sistemas de procesamiento que sobre todo él localiza en los sistemas perceptivos, también en cierto modo en buena parte del procesamiento lingüístico, y deja abierta la posibilidad de que también se pudiera hablar de módulos de sistemas de output, de módulos de salida. Él considera los que va a discutir y comentar, sobre todo en su libro, son módulos de entrada, y por eso les llama también input systems, sistemas de entrada. Y el lenguaje lo considera en ese sentido. Lo que pasa es que después en las discusiones posteriores sobre la modularidad, pues claro, todo esto es un proyecto, como te decía al principio, de investigación, no es una teoría cerrada ni mucho menos, sino abierta a la comprobación empírica, y que tampoco se puede establecer a priori cuáles son los módulos, ni hasta dónde llegan, ni es una cuestión precisamente que esa es una de las razones del éxito que ha tenido la idea de modularidad. Cada juego para desarrollar programas de investigación muy amplios en la percepción, en el lenguaje, en las capacidades sociales, en aspectos que ya son más centrales, como por ejemplo la teoría de la mente, muy etcétera, interesante, ¿no? ¿Hasta muy qué punto es modular un componente cognitivo? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que Fodor los sistemas modulares los contrapone y los distingue, considerando que también hay que tenerlos en cuenta dentro de la estructura mental a los sistemas centrales. Los sistemas modulares, sistemas expertos, rápidos y especializados, encapsulados, impermeables a nuestra voluntad, se contraponen a los llamados sistemas centrales, más globales, que aun poseyendo ciertos automatismos, son permeables a nuestra conciencia y voluntad, sea lo que sea eso. Dando mucha importancia a los sistemas centrales hasta tal punto que ya son todo lo contrario, son interactivos, son holísticos y juegan con distintos tipos de información, la combinan, la relacionan y se sacan inferencias y se lleva a cabo un razonamiento que puede ser analógico, abductivo, etcétera. Y te digo esto porque así como Fodor al publicar la modularidad en 1983 tenía en mente mucho los excesos de una psicología cognitiva demasiado de arriba abajo, es decir, poniendo énfasis en la influencia que en toda nuestra conducta y en todo nuestro comportamiento tienen lo que ya sabemos y nuestros conocimientos y nuestra actividad consciente, acabó a finales de los 90, principios de los 2000, pues con una postura en la que su objeto, su target de discusión era precisamente la postura de que todo era modular, representada, por ejemplo, por Steven Pinker, sí. A la que también se opuso Fodor. Es decir, Fodor consideraba que no todo en la mente es modular, sino que también hay sistemas centrales que operan bajo otros principios. Los principios de los sistemas modulares son como te he dicho, fundamentalmente la especificidad de dominio y el encapsulamiento informativo, de los cuales se derivan además por la rapidez, lo que tú has dicho, el automatismo. Sí, muy eficiente, es un ámbito muy concreto. Claro, y que básicamente son operan de forma inconsciente. Sí, y son inaccesibles a la consciencia. Sí, precisamente Pinker, ¿no?, defendiendo este modelo, digamos, ultramodular, ha defendido que la propia conciencia humana, ¿no?, es un fenómeno casi accidental, ¿no?, semi-ilusorio, claro, resultado de la interacción de los procesos automáticos de nuestra mente, claro, que son los que realmente le dan forma, pero que casi, digamos, permíteme un poco la analogía, es como si volviéramos un poco al conductismo, en el sentido de que vuelve a obviar esa parte, ¿no?, y va otra vez a estos procesos automáticos. Es la más complicada y la más difícil. Fodor ya lo dejó dicho, y ahí hay también un tema muy abierto, ¿eh? Yo he estado ahora hace un mes en Estados Unidos, precisamente en un homenaje, en una especie de congreso en homenaje a Fodor, que, como sabes, murió a finales del 17, ya hace año y medio. Y me invitaron a este, y uno de los temas importantes era de los cabos sueltos, que podemos decir, o de las cuestiones abiertas que ha dejado Fodor tras su obra y su legado, es justamente el de cómo abordar el estudio de los sistemas centrales. Porque una de las consecuencias de esta distinción, que el mismo Fodor comenta y alude a ella en su libro del 83, que ya lo preveía con mucha lucidez, pero que se ha ido desarrollando más, es que una de las ventajas de los sistemas modulares es que son relativamente accesibles a la investigación científica, al estudio experimental y a poderse manejar, sobre todo porque tienen muy restringida la información sobre la que operan. Mientras que con respecto a los sistemas centrales, el propio Fodor, de manera más o menos irónica, que a él le gustaba mucho esa especie de humor un poco provocativo, pues estableció lo que él mismo llamaba la primera ley de Fodor de la no existencia de la ciencia cognitiva, que consistía en que cuanto más global, holístico es un proceso, es decir, refiriéndose a los típicos de los sistemas centrales, más difícil es estudiarlo y menos vamos a saber de él. Y esta paradoja o esta, bueno, dificultad que pone Fodor, después la desarrolla mucho más en el librito de contestación al libro de Pinker, que el librito de Fodor se llama ¿Por qué la mente no funciona así? Sí. El libro de Pinker se llamaba ¿Cómo funciona la mente? Uno muy fácil de leer, el de Pinker, y el otro bastante complicadillo. Sí, me costó. Es muy cortito, son 150 páginas como mucho, no recuerdo ahora exactamente, pero una quinta parte de lo que era la extensión del libro de Pinker. Pero va muy al grano de considerar primero la crítica a la modularidad masiva representada por Pinker, y después a que efectivamente, aunque él ha sido uno de los promotores de la teoría computacional de la mente, a considerar que uno de los problemas principales de la teoría computacional de la mente es que opera en un ámbito local y tiene dificultades importantes, pero estos son problemas que para otros autores como Pilsen son problemas técnicos, para Fodor es que falta alguna idea, no lo tenemos claro y puede ser una limitación nuestra de entender cómo funcionan los sistemas holísticos, es decir, propios de los componentes centrales de nuestra arquitectura cognitiva, sí, nuestra arquitectura mental. Si me permites, hacemos un nuevo repaso conceptual. Al hablar de estos sistemas modulares, estamos hablando de sistemas muy expertos, pero como nos dices, en un ámbito muy determinado, saben mucho de pocas cosas o de una sola, para que nos entendamos. Funcionan muy rápido a la hora de manejar y procesar grandes cantidades de información. Pero que lo realizan de forma automática, bajo unas reglas ya preestablecidas, por eso son tan rápidos y eficientes, de forma automática, es decir, sin que seamos conscientes ni estén especialmente influidos por nuestra voluntad, pero que realizan ese trabajo del mismo modo que el corazón funciona, sin que hagamos esfuerzo consciente para que lo haga. Y de esta forma somos capaces de poseer facultades que exigen un gran manejo de información. Por poner ejemplos, la orientación espacial, la percepción visual, el mismo lenguaje. Y en cambio están esos otros procesos más holísticos, más globales, por poner ejemplos, nuestra capacidad de tomar decisiones, qué queremos hacer con nuestra vida, tomar decisiones críticas. Esos son los más difícilmente encapsulables en un sistema modular, más influenciables por nuestras creencias, nuestras expectativas, ¿no? Y más difíciles de estudiar y de explicar. Es decir, que ahí plantean unas incógnitas, para al menos según Fodor, bastante considerables con respecto a los límites de la propia psicología, ¿no? Y de la propia ciencia cognitiva. Y como en general el modelo computacional ha funcionado bastante bien para los procesos más rutinarios y más modulares, que podríamos decir, pues nos encontramos con que la dificultad para acceder y para explicar estos procesos más centrales pues puede tener que ver con una limitación de la propia teoría computacional tal como la conocemos. Pero esto lo ven también los propios científicos de la computación. En ciencias de la computación, este problema que estamos hablando tú y yo ahora se llama el problema del marco. El problema del marco, sí. El frame problem, que quiere decir que, claro, los sistemas artificiales de computación, las máquinas, se mueven bastante bien y se han avanzado muchísimo en el desarrollo de algoritmos, de programas, donde la información está relativamente bien definida, por muy grande que sea. Hoy estamos en la época de los big data y sabemos que estas máquinas son capaces de operar con multitud de datos, pero en una linealidad muy muy bien definida, es decir, que siguen siendo muy torpes para las cuestiones que a veces a nosotros nos resultan más fáciles, pero que no sabemos bien cómo explicar, como es el sentido común. Me acuerdo en una conferencia que estuve y después un diálogo posterior con Lope de Mántaras, que es un gran teórico de la computación y experto en computación español, que estaba en el CSIC, bueno, o sigue estando, ahora no sé, hace tiempo que no conecto con él. Sí, le entrevisté hace un par de años o tres, además. Que le entrevisté y precisamente en ese diálogo que tuvimos, el gran problema, y después lo he visto que él mismo lo sigue reflejando en algunos escritos, el gran problema de la ciencia, de la inteligencia artificial y de la ciencia de la computación es tratar de simular el sentido común. Teniendo en cuenta el sentido común es esa especie de lo que a veces llamamos intuición, yo qué sé, toma de decisiones basadas en determinadas, es un poco los límites del razonamiento analítico que va por pasos, ¿sabes? Esa sindéresis que los humanos pues tenemos para que, pues bueno, no hace falta razonar muy explícitamente y con mucha conciencia para que si tenemos sed, saber dónde tenemos que ir a coger algo para calmar la sed y no nos planteamos muchos problemas. Y eso a una máquina le cuesta mucho hacerlo y cosas que podríamos llamar del sentido común como del conocimiento intuitivo, es, pues bueno, un poco que aparentemente no nos cuesta trabajo, pero eso no quiere decir que porque se produzca de forma muy automática no sea complejo. Y eso mismo, sin necesidad de apelar a la conciencia, es decir, yo el problema con Pinker es que considera que todas nuestras facetas de actividad de la inteligencia se pueden implementar modularmente. Y eso, en principio, pues bueno, es lo que pretenden hacer los computadores y la ciencia de la computación, pero se encuentran con una barrera, que es que hay temas como la abducción, que es un razonamiento, pues bueno, de confirmación de la evidencia, a la mejor explicación, pero que no es ni inductivo ni deductivo, es lo que se llama abductivo. Es decir, pues bueno, el que se usa en ciencia a veces para confirmar una teoría científica o inclinarse por una entre dos o más. En la navaja de Ockham, intentas, claro, buscar lo que son a lo mejor compatibles con los datos, pero al final optas por criterios como son la simplicidad. ¿Qué quiere decir la simplicidad? La elegancia explicativa, la parsimonia, todo ese tipo de criterios que son muy holísticos y que no sabemos también muy bien cómo funcionan. Y lo mismo para la confirmación de creencias perceptivas en la vida diaria, es decir, que tanto de la confirmación de teorías científicas como la confirmación de nuestras creencias perceptivas, pues están muy contaminadas o inundadas de abducción, de este conocimiento que no se puede explicitar paso por paso. Sí, de una forma algorítmica del todo, por lo menos con los algoritmos con los que trabajan los ordenadores ahora. Y por eso, pues sí, a veces, a base de manejar cantidades ingentes de datos, puedes acercarte a una cierta simulación. Pero ya sabemos desde Turing que simular tiene muchos grados y niveles. No solo es reproducir las relaciones input-output, es también reproducir la forma de llegar al output a partir de un input, los procesos, e incluso, según Pilisin, es reproducir la arquitectura cognitiva, es decir, que el sistema funcione, es decir, no solo por las apariencias, que eso sería un criterio bastante operacionalista, conductista, sino también por los procesos internos. Por traducir nuevamente a... Perdona que me vaya a veces a, no, a cosas demasiado abstractas que a lo mejor a la gente le están aburriendo. Vamos a volver un poco para traducir tú un poco. Llévame a tierra, tírame para abajo. Aprovechando que has mencionado a Ramón López de Mántaras, uno de los grandes de la inteligencia artificial, hace unos años grabamos una entrevista. ¿Ah, sí? Y bueno, pues continuamente me di cuenta que lo que estábamos hablando continuamente era de aspectos modulares, ¿no? De lo que los grandes retos y sobre todo los logros de la inteligencia artificial que me iba relatando eran pues en la percepción visual, la espacial, pues que el robotito supiera dónde estaba e hiciera un mapeado del lugar y se desplazara sin chocarse contra una mesa, ¿no? La coordinación visomotriz, coger una pelota al vuelo, ¿no? Que eran grandes complicaciones, pero claro, yo no te digo si cambias la pelota por un plátano, ¿no? Algo que hacemos nosotros con relativa sencillez, y ya no te digo si vamos a hablar de cosas que nos comentaba, ¿no? El sentido común o utilizar el humor, ¿no? Sin que esté ya pregrabado, ¿no? La creatividad. Pues fíjate ahí y todo demás. Lo que tienes con el lenguaje figurado, las metáforas, la ironía, todo eso, sí, sí. El humor, etcétera. Tremendo eso, sí, pues sí. Me alegro, hombre, si tuvisteis ya una entrevista con él ahí pudisteis sacar mucha información, porque es un hombre muy sensible, mira que él está metido en los computadores, pero claro, ve los límites, las barreras, que ya te digo que por eso la idea de Fodor no estaba tan desencaminada. Otra cosa es que las resultas de esa especie de escepticismo, pues bueno, pues Fodor en ese sentido no suscitara muchas alegrías en cuanto al avance de la psicología en esos campos. En ese sentido se parecía un poco a Immanuel Kant, ¿no? Al filósofo que cuestionaba la posibilidad misma de hacer de la psicología una ciencia empírica. Y entonces Fodor ahí pone unos límites. Eso está muy abierto a cualquier discusión, pero bueno, la verdad es que nos falta algo, ¿eh? Para acabar de entender cómo funcionamos en esos ámbitos mucho más abiertos, pues yo que sé, desde la creatividad artística, ya no digo la creatividad básica que tiene todo humano por el hecho de ser humano, que eso lo ha defendido siempre mucho Chomsky, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a pues bueno, al lenguaje mismo, que de por sí es creativo. Pero es esa creatividad ya del estilo, de la relación de unas cosas con otras, de la experiencia artística, de todo eso que va más allá de lo que se puede, yo creo, establecer o resolver mediante un algoritmo computacional típico. Bueno, vamos a ir intentando profundizar pasito a pasito. Bueno, hemos hablado de estos sistemas expertos, ¿no? Expertos en un marco muy concreto, que son muy eficientes, ¿no? Vayamos un poco con la información de entrada y qué hacen con ella. Estos sistemas, entiendo, que pueden ser capaces de aprender y perfeccionarse, es decir, sin que seamos conscientes, me refiero, manteniendo ese automatismo por la mera repetición. Voy a poner un ejemplo, la propia coordinación motora de un deportista, ¿no? Un jugador de fútbol, de tenis, cuando va a dar un salto, al mismo tiempo que estira una pierna de forma coordinada, calculando la trayectoria y velocidad a la que llega el balón, ¿no? De qué forma va a impactar. Y todo ello de forma prácticamente automática, es decir, se entrena pero no es consciente de ese aprendizaje, ¿no? De que realiza ese movimiento de forma automática. Y para que nos hagamos una idea de qué supone esto, hasta los estudios de Galileo en el primer tercio del siglo XVII sobre la trayectoria de los proyectiles, no había ninguna teoría que explicase dicha trayectoria y pudiese predecirla. Y nuestra mente es capaz de hacerlo y acomodar el cuerpo a ello sin que nos demos cuenta, ¿no? Es decir, estos sistemas pueden manejar esta información y ser capaces de aprender por sí mismos para ir, digamos, mejorando su eficiencia y su propio funcionamiento. Bueno, pues has tocado un tema también muy clave y muy central. Es que yo hilo fino. Sí, muy fino, en la investigación cognitiva, que es el tema del aprendizaje. Porque plantearse cuestiones de aprendizaje ya de entrada supone también incorporarlo al nuevo paradigma, es decir, que en psicología estábamos acostumbrados a una idea de aprendizaje también muy basada en el condicionamiento, en mecanismos asociativos y de repetición de la experiencia. Todo eso tiene una cierta vigencia en el sentido de que, efectivamente, aun cuando estos sistemas modulares y en general la arquitectura cognitiva, pues bueno, tiene una base que podríamos llamar innata, preestablecida o predeterminada en nuestro equipamiento con el que venimos al mundo, como lo tenemos desde el punto de vista biológico, pues lo tenemos también desde el punto de vista de nuestras competencias y capacidades. Sin embargo, bueno, la pregunta que tú haces es ¿hasta qué punto es modificable? ¿Hasta qué punto el aprendizaje puede intervenir? Claro, el problema del aprendizaje es que necesitas una máquina para aprender, necesitas una capacidad para aprender. Entonces el aprendizaje, claro que nos puede llevar a adquirir o ampliar nuestro... Esto era una idea muy de William James también, ¿no? De cómo a través del aprendizaje adquirimos una segunda naturaleza. Es como enriquecer nuestro repertorio de recursos naturales, es decir, innatos. Y a través del aprendizaje, que tiene que basarse en una capacidad innata, porque no se puede aprender cualquier cosa y de cualquier manera, sino que aprendemos siguiendo unas pautas, unos patrones y con unos efectos determinados y unas posibilidades determinadas, pues podemos ampliar, por supuesto, ese repertorio. Y a través de la práctica masiva, a través de una práctica masiva y orientada, inteligente, intencional. Es decir, que las dos cosas son importantes, el ejercicio, de lo que tú decías, que a través del ejercicio se puede llegar a modificar ese repertorio básico. Tú piensas en una actividad, en una capacidad que los humanos en general, al menos en nuestra cultura actual, hemos desarrollado prácticamente de forma unánime y todos, que es la de la posibilidad de leer y escribir, que está súper incorporada a nuestro sistema, pero que no venía dado por la naturaleza, ha sido un aprendizaje posterior, muy muy muy juvenil, muy en la infancia, cuando hemos ido a la escuela primaria, normalmente es cuando hemos aprendido a leer y a escribir, pero que se ha acabado convirtiendo en una capacidad casi, que podríamos llamar casi natural, es decir, incorporada a nuestro sistema de capacidades naturales, ¿no? Y que no tenemos que pensar mucho en ella, ni hacer un uso esforzado, ni demasiado consciente de cuando leemos y cuando incluso escribimos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nuestras capacidades están abiertas a la modificación, al avance y a la ampliación, pero siempre teniendo en cuenta ese condicionamiento previo de tipo que podríamos llamar casi biológico. En este sentido, otra vez, el ejemplo y la influencia de Chomsky ha sido muy importante cuando se planteaba el problema de la adquisición del lenguaje, de la lengua materna, por ejemplo. Que él hablaba de un dispositivo, el famoso LAD en inglés, Language Acquisition Device, o en español sería el dispositivo de adquisición del lenguaje, el DAL, que es innato y que nos permite adquirir una lengua. La lengua que adquirimos no es innata, pero tenemos que tener una maquinaria innata para poderla aprender, que es la gramática universal. Entonces, de la gramática universal pasamos a la gramática particular. La gramática universal y el dispositivo de adquisición del lenguaje vienen a ser lo mismo. Es una capacidad o competencia lingüística que nos permite adquirir una lengua, la que acabemos adquiriendo, para lo cual efectivamente es importante el input que recibimos del medio, los datos que nos llegan de la lengua que se habla en nuestro entorno. Pero el mecanismo por el que adquirimos esa lengua, con lo que supone adquirir una lengua, la gramática particular de esa lengua, etcétera, es un mecanismo innato. El mecanismo de adquisición del lenguaje es un buen ejemplo para ver cómo los mecanismos de aprendizaje en la base tienen que ser innatos. O sea, no, esa cosa que hoy está tan de moda en los pedagogos y en, yo tengo aquí compañeros y a veces nos reímos un poco y yo reconozco que soy un poco a veces, no sarcástico, pero bueno, un poco irónico de esto de las competencias, ¿no? El aprendizaje por competencias. Y la primera que aparece en todos los listados es aprender a aprender. Claro, yo muestro una, me llama mucho la atención. Digo, pero ¿esto dónde se enseña a aprender a aprender? Y yo, es decir, aprender a aprender, incluso ese término, si no quieres hacer una regresión al infinito, tienes que acabar en una capacidad básica para aprender, que la tienes o no la tienes. Y eso viene con el equipamiento humano. O sea, si es dignificar la naturaleza humana. Es que lo de la naturaleza humana sonaos, bueno, pues con todo este... Volviendo a los ejemplos que puedan ser visuales, ¿tienes? Es decir, si no tenemos ojos, no podemos ver. Claro. O sea, tienes que tener los ojos para poder ver. Luego te puedes aprender a... parte del equipo. Eso es. Necesitamos ese equipo, ¿no? Ese equipo que nos y viene no de serie. No solo los ojos, sino todo lo que supone desde el punto de vista del procesamiento de la información, la forma que tenemos de ver. Que no solamente que imágenes se proyecten y se impresionen en tu retina y produzcan unos... Que eso desde el punto de vista neurobiológico, claro que sí. Pero es también el mecanismo perceptivo por el que, en general, y de forma bastante, bueno, pues consistente, los humanos percibimos de una manera determinada y todos podemos compartir experiencias perceptivas gracias a que tenemos un sistema perceptivo, no solo desde el punto de vista fisiológico, sino también computacional bastante parecido. Si no, sería imposible entendernos ni acerca de cómo es el mundo y de cómo lo vemos, porque claramente es el resultado de un ejercicio perceptivo, el ver el mundo como lo vemos. Bueno, voy a pinchar sobre otro lugar. Perdona, pero sí. Lo del aprendizaje me parece un tema interesantísimo. Es apasionante porque durante mucho tiempo, incluso en el enfoque cognitivo, aquí parece que se habían repartido las tareas. El aprendizaje era un tema de los conductistas y la cognición y la memoria era un tema de los cognitivos. Bueno, pues yo he apostado siempre por una integración porque no se puede pasar del aprendizaje. Lo que pasa es que requiere una formulación en términos mucho más sofisticados que los que tenía el conductismo. Y entonces se acaba convirtiendo el aprendizaje en un sistema de procesamiento de información intencional en el que hay actividad computacional y en la que a partir de pues un determinado input, que viene por supuesto a través de los sentidos, pues se llega a procesar de una manera que nos da la posibilidad de adquirir ciertas capacidades y competencias y desarrollar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Perdona. Decía que bueno, voy a pinchar nuevamente en otro punto ahí. Bueno, en buena medida la teoría de la modularidad de la mente, entre otras cosas, hablando un poco con simpleza, es el no todo sirve para todo, ¿no? Existen unos sistemas específicos, claro, que se centran solo en eso y por eso son muy eficientes y no somos conscientes del la gran cantidad de procesamiento de información que están realizando, ¿no? Me resulta muy interesante los casos de los AVANS, ¿no? De personas capaces de llevar a cabo de forma automática, sin esfuerzo, grandes logros cognitivos, ¿no? Un caso muy famoso fue el de Kim Peek, que inspiró la película de Rain Man, ¿no? Capaz de memorizar miles de libros sin esfuerzo, pero con graves deficiencias en el razonamiento, la interacción social, es decir, al mismo tiempo facultades que la mayoría de las personas llevamos a cabo sin especial esfuerzo, resultaban extremadamente costosas, como si se tratara de un secreto escrito en un lenguaje indescifrable que tiene que descodificar con esfuerzo. Bueno, de hecho he conocido a alguna persona capaz de responder rápidamente ante cálculos matemáticos que le proponía, pero al mismo tiempo esta persona no me miraba la cara, ¿no? Probablemente porque mi cara le resultaba indescifrable, no le ofrecía información que a su cerebro le resultase irrelevante. Permíteme un poco de especulación para ver qué opinas. Obviamente está relacionado con el tema de la plasticidad. Es bastante evidente nuestra capacidad para ser psicólogos naturales, ¿no? La teoría de la mente, el papel que ha tenido en la evolución de nuestra estirpe, la socialización y la interacción social, hasta el punto que nuestro cerebro parece estar especialmente diseñado, si se me permite la expresión, o ha evolucionado en ese sentido, como una máquina muy eficiente para leer a las personas, ¿no? Para interpretarlas, entenderlas, predecir comportamientos, influir en ellos, y lo hacemos continuamente sin darnos cuenta. ¿Podría ser que si esa maquinaria no funciona bien, otros sistemas se expandan y adapten esa maquinaria para usarla, o a la inversa, que una patología pueda hacer que esas facultades de cálculo, memorización, etcétera, se expandan colonizando, por decirlo de alguna forma, los sistemas que deberían estar dedicados a la interacción social en un cerebro normal? Bueno, sí, lo que planteas es el problema de la compensación y de los mecanismos compensatorios. En principio, yo creo que una respuesta rápida sería depende de en qué momento de la vida ocurra. Bajo el supuesto de que muchas de estas capacidades que se desarrollan normalmente de forma natural y eficiente, etcétera, en el periodo del desarrollo evolutivo, pues tienen una especie de lo que se ha llamado periodo crítico. Es decir, una época o una etapa de la vida, un periodo en el que temporal, en el que el desarrollo y la adquisición, seguramente ligado al desarrollo de nuestro sistema nervioso y de nuestra maduración cerebral, pues es más plástico y es más eficiente. Y efectivamente, una afasia, por ejemplo, una afasia que es un trastorno del lenguaje debido a una lesión cerebral. Una afasia en un niño de 4 años pues no tiene demasiadas implicaciones. Puede ser un trastorno adquirido porque, hombre, un niño de 4 años también puede tener una lesión cerebral. Pero el mal funcionamiento en el lenguaje que le produce es mucho más compensable y recuperable que si pasa a los 50 años. Si pasa a los 50 sí. años, pues tiene muy pocas, es prácticamente irreversible. Hombre, puede haber estrategias de rehabilitación que le permitan hacer algo a esa persona, pero tiene mal pronóstico. Sin embargo, en una edad en la que el lenguaje se está construyendo y se está desarrollando de forma más primaria, gracias a la maduración del sistema nervioso, pues eso tiene mejor pronóstico. El asunto de la plasticidad es que, efectivamente, hay una plasticidad cerebral, pero también hasta cierto punto y en ciertos momentos. Pero no, nuestro cerebro no es plástico para cualquier cosa. Es decir, porque no podamos andar, no podemos acabar sabiendo volar, porque nuestro cerebro se haya no sé qué entrenado para volar. Es decir, volar nos está... no lo tenemos accesible. No es una capacidad que podamos aspirar, por mucha plasticidad cerebral que queramos ponerle. Es decir, pues no estamos dotados para eso. Y el lenguaje, pues, si se desarrolla, pues se desarrolla en unas condiciones en las que, en principio, incluso independientemente de qué lengua acabas adquiriendo, pues el patrón de adquisición es bastante parecido en un niño chino, en un niño vasco y en un niño catalán y francés. Es muy parecido, las etapas, etcétera. Es decir, está muy predeterminado. Aun cuando, efectivamente, la lengua que se acaba adquiriendo no esté predeterminada. No, ni el catalán, ni el vasco, ni el chino son lenguas innatas. Lo que es innata es la capacidad para adquirir una lengua, la que sea, gracias al input que recibes. Pero, ¿entiendes? Entonces, la plasticidad es relativa. Y además es relativa, sobre todo, a un periodo determinado en el desarrollo, sobre todo la maduración cerebral. Que implica pues la maduración de nuestros sistemas cognitivos y mentales. This is a Uno de los problemas y debates principales de la teoría computacional de la mente es delimitar el papel y la relación entre los sistemas centrales, más globales, y los sistemas modulares, más específicos. Dado que estamos hechos para comprender lo social, dejadme utilizar una metáfora política. Los sistemas modulares realizan tareas específicas, sin influencia de otros sistemas modulares ni de nuestra propia voluntad. Es decir, imaginemos un montón de fábricas con sus diferentes cadenas de montaje, con unas reglas de funcionamiento muy específicas a una tarea determinada. Cada una de estas fábricas produce un producto diferente. Este es un sistema horizontal, donde cada fábrica es independiente y ninguna jerarquiza a otra. Bien, esos productos tienen que relacionarse luego entre sí para dar forma a un coche, un edificio, etc. La interacción del producto final de cada fábrica, es decir, de cada módulo, puede ser realizada a través de una coordinadora. Bueno, está ahí bien, ¿no? Bueno, el asunto es, ¿existe alguien al volante de todo este sistema? ¿Una jefatura formada por un único caudillo que decide de arriba a abajo? ¿O es un consejo central de varios miembros? El funcionamiento de los módulos, como el de las cadenas de montaje, no puede ser influido por ese consejo central, que lo único que puede hacer es manejar los diferentes productos finales. Hagámoslo más complejo. Unos sistemas modulares, unas fábricas, que funcionan independientemente. De ahí surgen unos delegados con el mandato de cada fábrica, que forman una coordinadora de fábricas. Un sistema más abierto, nuevamente horizontal, pero un escalón más arriba. Es decir, más global y generalista. Y las diferentes coordinadoras de diferentes grupos de fábricas pueden interactuar nuevamente en otra escala aún más global. Esta sería una metáfora sobre la relación entre sistemas centrales y modulares. Pero, continuando la metáfora, las preguntas siguen existiendo. ¿Será una organización horizontal, semi-horizontal, confederal? ¿Existe un director general o caudillo que tiene preeminencia y el sistema, en cambio, es más jerárquico? Bueno, lo dejo aquí porque no sé si os he liado más. Volviendo al gran problema, ¿no?, de la relación entre esto, lo más holístico, ¿no?, y lo tremendamente modular, bueno, voy a exponer un poco lo que me pasa por la cabeza, un poco atando cabos, para ver si tiene, porque aún no sé si yo defiendo una modularidad extrema o no. Bueno, vamos a exponer, ¿no? Yo expongo unos sistemas modulares tremendamente cerrados, ¿no?, y muy eficientes, ¿no?, como puede ser, sí, por ejemplo, el visual, ¿no? Sí. Vamos a suponer otros sistemas modulares, ¿no?, que tienen que ver, pues por ejemplo, con la teoría de la mente, ¿no?, con la capacidad de interpretar a los demás, ¿no?, que realizamos de forma pues bastante automática, ¿no?, pues diferentes sistemas que trabajan en conjunto, pues en cuanto a la percepción de la cara de la otra persona, a el tono de la voz, la postura, ¿no?, y que esto funciona de forma automática, encapsulado, sin que nosotros seamos conscientes. Pero al mismo tiempo, experiencias previas que hemos tenido con esa persona, experiencias previas que hemos podido tener en la vida, sin que nos demos cuenta también, están también funcionando, ¿no?, para darnos, de alguna forma, como si fuera cada uno de estos sistemas que nos da un informe. No sabemos el proceso por el que han llegado a ese informe, pero nos van dando diferentes informes. Y con todos esos informes tomamos una decisión, si creemos a esa persona o no, si nos cae bien o no, o si vamos a emprender un proyecto común con esa persona. ¿Cabe la posibilidad de que incluso sistemas modulares, que entiendo que puede ser algo que es contradictorio, que los sistemas modulares puedan interactuar entre sí, aunque sigamos siendo inconscientes nosotros de ese funcionamiento, interactuar entre sí y que eso nos permita a razonamientos más complejos y demás, sin llegar a esa idea de que hay un sistema central general que no lo podemos estudiar? Bueno, primero, de interactuar los sistemas modulares pueden desde mi punto de vista, de acuerdo con los outputs y de acuerdo con el punto de vista clásico fodoriano de la modularidad, es decir, los resultados de los o los productos de la labor o del trabajo de los distintos módulos acaban interactuando. Ahora bien, de cara a que esos outputs se relacionen y se puedan sacar inferencias a una mejor explicación y a una, en fin, conclusión que nos lleva a un determinado curso, a planificar un determinado curso de acción, da la impresión que, bueno, hacen falta un sistema central, que no todo puede ser modular. Es que, por definición, si hay un sistema o sistemas, pueden también dentro de los sistemas centrales haber una cierta especialización, Sí, en eso estaba pensando yo, ¿eh? Puede haber sistemas que actúen sobre outputs de los módulos de distintos tipos de información, pues ya de por sí ya no son modulares en el sentido clásico, es decir, ya no están tanta la especificidad de dominio. Serían, pues bueno, que atienden a distintos tipos de información y utilizan procesos que son más de carácter de inferencias abductivas, que decía yo antes. Y en ese sentido, pues bueno, hay gente que plantea hasta qué punto, pues efectivamente, componentes centrales pueden ser también modulares. Pinker diría eso, pero si son centrales y actúan sobre distintos tipos de información, incluso aunque haya una cierta especialización, a mí me parece que estaríamos ya en sistemas no propiamente modulares. Sería un poco parecido al planteamiento que hace Howard Gardner, por ejemplo, con respecto a la idea de las múltiples inteligencias. Las inteligencias múltiples, sí. Que puede haber una cierta especialización, una cierta horizontalidad en cuanto a los inputs que manejas para ese sistema central referidos a distintos tipos de información a la hora de relacionarlos. Pero que, aunque tengan todavía un cierto acotamiento y una cierta, pues bueno, especialización de dominio, especificidad de dominio, pero ya no es, en primer lugar, tanta como eso. Y sobre todo el otro criterio clave, no solo es la especificidad de dominio, es hasta qué punto están encapsulados cognitivamente. Hasta qué punto están libres de las influencias de lo que ya sabemos de nuestra experiencia anterior, de nuestras utilidades, de nuestros intereses, de nuestros motivos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, ten en cuenta los dos criterios fundamentales de los sistemas modulares. Especificidad de dominio es uno, efectivamente, pero el otro es encapsulamiento informativo, es decir, que están cerrados. Si el sistema está abierto a las influencias de, bueno, en primer lugar a distintos tipos de información, pero también a lo que ya sabemos, a nuestra experiencia, a lo que hemos, el conocimiento acumulado, etcétera, incluso a nuestros intereses, aquello que se decía tan típico, ¿no?, que es del New Look, no es, nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira, o no percibimos lo que hay o no vemos lo que hay, sino lo que queremos ver. Todo eso es top-down, eso es influencia cognitiva. Y eso hasta cierto punto puede ser verdad en el sentido de cuando entran en juego los intereses, motivos y sesgos que tenemos en nuestra visión y percepción y conocimiento del mundo. Pero hay una parte que no podemos penetrar para nada. Es decir, que yo, por mucho que me empeñe y por mucho que me gustaría, no ser que, claro, esté disparatado y ya tenga un trastorno psicótico, por mucho que quiera ver un elefante aquí en la pared de mi despacho que estoy viendo ahora, pues me cuesta mucho ver el elefante, de verdad. No, ¿entiendes? Es decir, sí, que estamos hablando de sistemas que son precisamente muy eficientes por eso. Si veo una cosa que es más bien fucsia, pues, hombre, puedo vacilar entre fucsia, rojo, más bien morado, pero no, te aseguro que no la veo amarilla. No la veo, no sé, es decir, y una ilusión perceptiva, por mucho que sepas en qué consiste, pues la sigues experimentando. Es decir, que hay fenómenos en nuestra percepción, en nuestro conocimiento, que son muy impenetrables, que por mucho que sepas, imagínate la famosa ilusión Müller-Lyer, que es esa de las dos líneas, que una tiene las flechas para adentro y otra las flechas para afuera. ¿Sabes cuál te digo? Sí, ¿no? Sí. Yo sé que las dos, y se la pinto a los alumnos en la clase, en la pizarra, y lo hago con una regla, las dos líneas iguales. Ahora le pongo las flechas, unas para un lado y otras para otro. Me alejo y yo sigo experimentando la ilusión. Y mira que sé que son iguales, ¿eh? Y que yo las he pintado, pero no puedo evitar percibir la ilusión perceptiva. Y si yo pinto un cubo, de esos que lo pinto en la pizarra, pues lo primero, le preguntas a cualquier alumno, de la, es, ¿qué ves ahí? Pues un cubo. Digo, pero un cubo es un volumen, es un objeto tridimensional, y esto está en una pizarra, en un plano, o sea, eso no puede ser un cubo. Pero lo que ven es un cubo, es decir, por mucho que les diga, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí. Es decir, sí. Que estamos preparados que para ver lo que esos sistemas centrales a los que Pinker está dispuesto a dotarles de una cierta modularidad, yo la cuestionaría por no solo por la especificidad de dominio, que ya no es tan restringida, sino por el encapsulamiento informativo. Y porque requieren, pues bueno, procesos más, pues bueno, más deliberados, más seriales, menos automáticos, en principio. Me voy a poner otro ejemplo. Bueno, hace unos años me operé de la vista, ¿no? Me colocaron, sí, unas lentillas, bueno, intraoculares, ¿no? Y bueno, pues al poco tiempo, cuando anochecía, pues igual la luz de una farola me aparecía en donde aparece la farola y en otro lugar, ¿no? Así. Y bueno, pues fui a consultarlo al médico que me había operado, ¿no? Y me dijo que bueno, que era por la propia lentilla, que hacía un destello y tal, pero que era probable que con el tiempo el propio cerebro terminase eliminando esa luz. Y efectivamente, al cabo de un par de semanas, digamos que mi cerebro se adaptó y eliminaba, ya no veo esas luces, ¿no? No veo esas luces donde no están y solo donde están, ¿no? Pero no es algo que yo hice conscientemente ni voluntariamente, es como si ese sistema estuviera preparado para desechar la información que considera que no es óptima, ¿no? Que no es relevante. Claro. Es decir, tener esa capacidad de manejar información que no es óptima y desecharla, pero claro, no fue algo voluntario mío. Claro, claro, y que tenemos ahí, y menos mal que es así, ¿eh? Porque si tuviéramos que poner esfuerzo, atención y mucha conciencia en hacer eso, yo no sé si nos saldría tan bien, ¿eh? Para nada, claro, la eficiencia de todo eso evolutivamente sería muy poco funcional, ¿eh? Claro, la eficiencia de estos sistemas es precisamente porque funcionan de forma automática, claro, claro. Con un protocolo muy concreto, ¿no? Que lo hace funcionar rápido y manejar grandes cantidades de información, claro, claro. Dentro de la información que están preparados para recibir, es decir, la seleccionan, la filtran y la manipulan y la procesan de una forma muy rápida que nosotros seríamos incapaces de hacer. Claro, claro, y eso tiene muchas ventajas adaptativas, funcionales y de eficiencia. Es decir, que si te fijas, en el fondo, el objetivo de cualquier aprendizaje de habilidades es el mismo. Empieza por ser costoso, requiere esfuerzo. Piensa en empezar a aprender a conducir un coche, con las marchas, con los espejos, con los retrovisores, con las luces, etcétera. O aprender a tocar un instrumento musical. No sé, yo lo he visto en casa con mi hija, sí, violinista, y he visto todos los pasos que tuvo que dar desde el principio, pero lleva ya 14 años tocando el violín y calla, lo que menos le preocupa es dónde tiene que poner el arco y qué cuerda tiene que dar, lo mismo que un pianista. Piensa en cualquier desarrollo de habilidades, un deportista, etcétera, ¿no? Es decir, yo supongo que Rafael Nadal ya no tiene que pensar mucho en cómo poner la raqueta. Es decir, a base de la práctica masiva, a base de una orientada, el objetivo final de cualquier aprendizaje de habilidades es hacer que esa destreza se produzca de una manera fluida, eficiente, sin necesidad de pensar en lo que estás haciendo, porque la gracia del violinista es que a base de dominar por completo la técnica, eso se da por supuesto, puedas comunicar emociones, expresar cosas, sentimientos, llegar a la gente. Otras cosas que están en la cabeza del violinista cuando toca, no en qué cuerda va a poner el arco, porque es que no acabaría nunca, es que sería horrible. Pues eso es un buen ejemplo de hasta dónde llegan esas formas automáticas, que a veces se han menospreciado por el hecho de que son automáticas, y es que pueden ser enormemente complejas, y lo único que dicen que sea automáticas es que se nos da muy bien. Lo hacemos muy fácilmente, pero no a todo podemos llegar de esa manera, ¿eh? Vuelvo al ejemplo del inicio, ¿no? La facilidad con la que aprendemos a hablar y la dificultad, claro, que nos puede dar, pues por ejemplo, aprender a jugar al ajedrez, ¿no? Exactamente. Es decir, bueno, pues nos vamos a quedar aquí, José Eugenio. Como siempre, un placer poder contar contigo para tratar estos temas. Pues nada, lo que quieras, y aquí a tu disposición para lo que haga falta. Thank you. Amigos y amigas, tengo dos miedos ahora mismo. Uno, que los temas tratados no se hayan entendido bien, y el otro, por contra, que en mi afán de volver una y otra vez a los conceptos para que queden claros, os haya resultado tedioso y embarullado. Pero es que la mente humana es complejita, y tiene su aquel, y no todo el mundo está al tanto. Espero que por el contrario os haya parecido tan interesante como a mí. Claro que a veces funciono como un sistema modular y soy cognitivamente impenetrable. En próximos programas volveremos a temas más habituales. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Saludos. Я твой работник.